Y bueno, en mi caso fue a mi hija la llevamos al Meine porque la panza tenía dura y supuestamente le hacen una ecografía, le lleva al papá a mi hija, porque yo estaba trabajando, le lleva al papá y me dice, le van a hacer una ecografía, el monitoreo, y dice que el bebé no tenía latido y no se movía. Eso es lo que le dijeron a mi marido. Entonces mi marido sale, me llama a mí, yo vengo de mi trabajo, me vengo para el Meiner y le digo, ¿qué pasó? No se escucha, no se escucha el latido, no se movía hasta que, bueno, eso fue a las 11 de la mañana. De las 11 de la mañana la internaron recién a las 5 de la tarde a mi hija, teniendo ya todo el efecto del bebé que ya no se movía, tenían que hacer una cosa más antes. Bueno, entonces yo digo, ¿qué? Bueno, salió afuera, mi hija tomó aire porque ya no daba más, que tanto llora. Y entonces yo agarro y le digo, bueno, después le llaman de nuevo para hacer monitoreo, le dijo no hay latido, no hay latido. Le hicieron dos veces un monitoreo y una ecografía. Bueno, entonces yo agarro y le digo, bueno, salimos. Entonces después, a partir de 5:15 más o menos, la internan a ella. La llaman Rakowski, Luzmila, sí, le llaman. Bueno, ya la internaron, le sacaron la ropa, no le pusieron ni un suero, no le pusieron nada. Entonces yo agarro y le digo, bueno, le digo, no, dice, pero usted salga afuera. No, yo no voy a salir afuera porque ella es menor. Yo me voy a quedar con mi hija adentro, le digo, yo ahí en la sala de espera. Y bueno, y entré, yo entré ahí con ella, entonces yo agarré y le digo, no, se interna la chica y se la llevan a la sala de habitación. En la 102 estaba mi hija, en la 102. Entonces yo agarro, bueno, entramos todo, y después como tipo, no le decían nada, no dejó ahí como si fuera un perro, tirada, a mí a ella, porque yo estaba con ella, había una otra paciente más, había con ella. Y la paciente nada, había pedido a su bebé, estaba ahí también, viste, todo eso. Entonces yo agarro y me quedé ahí con mi hija, entonces después me dice, a las 8, dentro de 4 horas más o menos venimos a verla, a ver cómo está. Pero, bueno, vienen a hacer, a las 8 de la noche vienen a hacerle una ecografía. Otra vez, no había latido, no había movimiento. Dice, bueno, ahora tipo 11 de la noche venimos y le ponemos una pastilla. ¿Una pastilla para qué? Para que tenga latido y para que tenga las contracciones, para ver si tiene contracciones como para sepultar el bebé, como para decir que va a tener el bebé. Pero el bebé no venía en vida, porque nosotros ya sabíamos que el bebé estaba muerto. Bueno, entonces yo agarro y le digo, bueno, está bien. Para eso pasó en la 11. A las 4 de la mañana empieza mi hija más con más contracciones, ya no daba más. Cada 5 minutos, cada 3, después la llamo a ella, que es la suegra de mi hija, y le digo, no da más. Dice, anda a buscar a la enfermera. No, dice que ahora viene. Bueno, la segunda vez, otra vez, anda a buscar a la enfermera porque ya no da más. Yo le frotaba la espalda, le hacía todo lo que yo decía, bueno, si viene a contracciones, vos tratá de suspirar hondo, largarlo suavemente, todo así. Yo le insistía como una persona que yo la pasé, porque yo fui madre y tuve mis hijos, yo sé cómo le tenía que asistir a ella, lo que tenía que hacer. Ella tiene 14 años y fue muy valiente porque hacía lo que yo le decía. No venía ni una enfermera ni una partera a decirle lo que tenía que hacer. Bueno, a todo eso viene una partera y dice, no, le falta todavía porque tiene el útero muy duro todavía. Pero esto va a llevar un proceso largo, me dice. Digo, pero ustedes tienen que venir a asistir cada tanto, le digo, porque ella está, las contracciones son más fuertes lo que tiene, le digo. Bueno, cuando fue cada tres minutos, ella va otra vez a buscar a la enfermera. Dice que ahora vienen. Estaban tomando café, no se mata ahí en la enfermería. Entonces yo agarro y le digo, ¿qué? Le digo, y mi hija ya no daba más, se agarraba todo, me rascuñó todo, me agarraba todo a mí. Le digo, bueno, le digo, vamos al baño, que soy al baño. Y agarra y dice, ay, no doy más, gritaba. Le digo, hasta que va al baño, yo la llevo conmigo. Ella se sienta en el inodoro y le viene una cosa, entonces yo qué hago, miro así y se le viene una cosa, ¿no? Entonces yo agarro, era el cordón, el bebé acá y se me cae el bebé en el piso. Y digo yo, mira si eso estaba vivo, yo debía tener una conciencia que yo largué a mi nieto en el inodoro. Digo, yo como, ahí empezamos a gritar, lloramos todo con mi suegra, con la suegra de mi hija. Digo, eso no pudo ser. Hicieron un abandono de personas de dos menores. porque yo no me asistí a mi hija a todo esto. Después vienen a limpiarme todo lo que pasó. Le digo, ahora vienen ustedes a hacer esto. Le digo, ¿ustedes querían ver esto? Le digo, manga de asesino. Le digo, son asesinos ustedes. Le digo, ustedes no son madres, son mierda, le dije. Así le dije a toda la enfermera que está. Sí, me dice que habían cambiado de guardia. No cambiaron de guardia, estaban escondidas. Mandan a otras que entraron, porque a las 8 cambiaban la guardia y eran las 7 de la mañana que pasó esto. De todo el domingo, mi hija recién el lunes a las 7 de la mañana expulsa al bebé en el baño. ¿Cuál es tu nombre? Niveiro Marta Lucía. Y le digo, no es así. No, re mal. Gracias.